Según las informaciones transmitidas desde Seúl, la Federación General de Sindicatos Democráticos de Sur Corea convocó el día 16 en esta ciudad una rueda de prensa para declarar su lucha para las elecciones presidenciales de 2017. Los oradores señalaron que entrarán en la huelga general social de junio a julio para formar otra plaza en solidaridad con los ciudadanos de la plaza al lograr que los obreros gremiales se incorporen en la huelga general y la sociedad cívica en el levantamiento general con la conciencia de que solo cuando cambia mi vida después de la dimisión de Park Geun-hye cambia realmente el mundo.